Zona Cero. Momento para conversar, momento para pasar un rato más que agradable en torno al misterio. Asuntos no faltan, como os decía. Nuestra tertulia Zona Cero, los caballeros de las 4C se reúnen para debatir sobre esa actualidad que tanto nos apasiona, que tanto nos interesa. Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Brunillo? Estupendamente. Te veo en forma, ¿eh? Sí, bueno, tratando de eso, de sprintar y acabar ya enero. Hay que acabar enero, ¿verdad? Hay que acabarlo ya. Que no es más malo. Sí, enero siempre es un mes feo, porque no, parece que estás todavía saliendo del año anterior, ¿no? Y, sí. Y para situarte, aún te equivocas cuando escribes la fecha y aún pones 2001, ¿no? Pero sí, sí. A partir de febrero te das cuenta, ¿no? Y cuando parece que va a terminar, dices, bueno, ya veintitantos. Dices, no, todavía queda una semana. Esto va a aguantar 31 días, o sea, hasta el jueves que viene. Sí. Yo creo que hay que votar porque los meses sean todos como muy, como mucho como los de febrero. Exacto. No más de 28 días. Sí. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Bien, es que, sí. Claro, los enero es como los lunes. Sí. En año. Exacto. Es agradable. Y por cierto, ¿alguno de las 4C se ha encargado de hacer el calendario del tiempo? ¿El calendario climático? Tú sí, Jesús, ¿sabes? Sí, seguro. Muy buenas noches. ¿Tú ya sabes cómo va a ser el año? Hombre, está claro. Porque ya sabes que existen un tipo de calendarios populares, agrónomos se podría decir, que sí. Está en función de el clima en enero. Que se produzca en enero, en los 12 primeros días de enero, aunque también hay otras variantes donde se dice que sería el clima de los 12 primeros días de junio. Ah. Y eso es el que correspondería con los meses correspondientes a partir del siguiente año, es decir, de 2003. Por ejemplo, la temperatura o el tiempo, la climatología, que haga el 1 de enero del 2002, corresponderá con el mes de enero completo del 2003. El 2 de enero correspondería con el mes de febrero del 2003 y así consecutivamente. Sí. Como ves, de lo más científico, sí. Pero que para muchas poblaciones rurales sí les ha servido. Y lo que hay que quedarnos en eso es, aparte de la superstición agraria que pueda tener, es la observación. Es la mera observación cómo se puede llegar a este tipo de cómputos y de calendarios populares, pero que han tenido mucha vigencia durante muchísimo tiempo y en algunos casos acertadas. Lo que se ha visto durante el mes de enero son enormes bandadas de aves, ¿no?, surcando los cielos. Uh-huh. Es tremendo, ya se van acercando, ¿no?, a su tiempo de reproducción. Exacto. Y ya empiezan a establecerse de nuevo en la península. Bueno, pues el mes de enero, que pase ya. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra tertulia con diferentes asuntos. Por ejemplo, tú mismo, Jesús, dices que hay un señor en Rumanía muy extraño, ¿no? Muy extraño, muy extraño. Según él, según este rumano, que reside en Butao, pues él es inmune a las descargas eléctricas, así como sea. ¿Es una especie de Carlos Jesús o...? Sí, tuvo una experiencia traumática que tenía que haber sido fulminado al instante, pero sobrevivió, y eso pues parece que sí, que le ha hecho inmune a la electricidad. Y él afirma que puede tocar los cables cargados con 380 voltios sin sentir apenas un leve cosquilleo. Sí. Estamos hablando de que sería unas 2.000 veces más resistente a la electricidad que cualquier otro ser humano. 380 voltios debe ser muy grave, ¿no? Debe ser muy grave. Claro, ¿qué le pasó a este hombre para que tuviera esta experiencia trascendente, esta experiencia mística, como diría algún cantante? Pues que tuvo un accidente mientras trabajaba con un compañero en un tablero eléctrico, y en un determinado momento, pues bueno, la cosa es que le da una descarga eléctrica tremenda sin que estuviera suficientemente protegido. Y él cuenta, este hombre, que tiene además, bueno, un nombre curioso, me imagino que no tan curioso en rumano, que es Constantin Craiu. Bueno, pues el señor Craiu dice que no sintió absolutamente nada, y eso que su compañero en ningún momento volvió a desconectar el generador eléctrico, que fue el que le chamuscó, claro. Pensaba que estaba muerto. El compañero animando, ¿no? No, sí, bueno, yo creo que ya la dio por desahuciado. Creo que salía humo por su cabeza. El hecho es que esta experiencia... Si tenemos que apagar, se apaga, pero vamos. Sí, hombre, apagar para nada. Apagar para nada. Aparte que si lo hubiera tocado en ese momento, hubiera quedado también electrocutado el compañero, ¿no? Porque sí. Tiene ahí unas medidas de seguridad tremendas. El otro se despertó y dice, ahora vas y lo cascas. Y efectivamente, lo ha cascado porque este es un testimonio sorprendente, desde luego vulnera cualquier ley física y de la electricidad, y casi estamos más en presencia de un superhéroe del cómic que ante un ser humano. Sí. Pero bueno, que esto nos recuerda en parte, y esos son testimonios, algunos conozco yo personalmente, de gente que le ha caído un rayo y también tenía que haber muerto. Sí. La descarga de un rayo es tremenda y sin embargo lo han contado, ¿por qué? Porque no le ha tocado ninguna de las partes de los órganos vitales. O sea, quedan muchos pues bastante tarados, pero en algunos de los casos lo cuentan y pueden pues tener ese testimonio que desde luego los médicos pues es algo sorprendente. ¿Sabéis que en uno de los programas de Serendipias hablamos de un caso de un canadiense que le ha caído tres veces en su vida un rayo y ha sobrevivido las tres veces? Una cosa así, que era uno de esos casos que era una posibilidad casi, bueno, remotísima que te ocurriera. Estaba pensando que cuando yo de niño leía los cómics de la Marvel, todos los superhéroes empezaban por algún problema de este estilo, entonces sí, tenía un tipo accidente. Sí. Yo creo que de todas maneras que el rumano este no me arriesgaría otra vez a probar lo de los enchufes. No sea que no acabe muy bien y no funcione la segunda. Bueno, recientemente hemos visto en la televisión el caso de una chica, una ingeniera española, que estaba trabajando en una especie de tendido eléctrico, una central de energía, y la cayó un rayo que la entró por el hombro y la salió por la pierna. Lo curioso es que no le pasó nada, pero estaba embarazada y al chico no le ha pasado nada. Al bebé no le ha pasado nada. Lo habéis visto, ¿no? Sí, sí, sí. El testimonio de esta mujer, desde luego, fue increíble. Con 32 años, 33, sí. Y estaba, vamos, hombre, estuvo afectada, estuvo grave, claro, es un rayo, ¿no? Pero embarazada y todo, y no perdió el niño. No perdió el niño. Muere una decena de personas al año en España por rayos, ¿eh? Sí. Ahí, trate de 600 personas más o menos que le cae el rayo. Que cae un rayo a gente en todo el mundo, estoy hablando de unas 600 personas, solo el 2% sobrevive a esa experiencia, solo el 2%. Son 12 personas. O sea, estamos hablando de 12 personas, algo increíble, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es verdad que se producen estos fenómenos inexplicables, porque claro, que te caiga una descarga de esas, de alto voltaje, es muy difícil, aunque no te atraviese ninguna zona vital, es muy difícil que pueda sobrevivir a la experiencia. Mm. Y eso es lo que ha motivado, por ejemplo, que en México se genere todo un linaje de graniceros, los chamanes graniceros, que son los que estarían en contacto con los entes invisibles, con sus dioses. Y la forma de ser elegidos no sería por una especie de cónclave que hacen los otros chamanes, sino sencillamente han sido elegidos por el rayo, han sido elegidos por el dedo de Dios, aquel que no le culmina el rayo. Eso me está dando cuenta, eso es un chamán. Me está recordando un chiste, pero no puedo. Y que además esos graniceros, esos chamanes, en el momento en que les cae el rayo, atraviesan todo lo que es el comienzo de su viaje o el primer gran viaje por los mundos sobrenaturales y describen experiencias que mira que sin toda la forma de ser elegido, porque te cae un rayo. Desde luego, pero sin embargo hay todo un linaje y una tradición espectacular, pero que nos habla de la resistencia humana en determinadas circunstancias a la electricidad, ¿no? Desde luego, pero cuando vimos además los relatos, por ejemplo, terribles, ¿no? De los condenados a la pena de muerte y que bueno, son sometidos en algunos casos a descargas terribles en energía eléctrica, y en algunos casos hay una resistencia absolutamente sobrehumana, ¿no? Sí. Yo creo que la relación entre el hombre y electricidad es, parece que hay ahí unos puntos que hay que descubrir, ¿no? En qué momento el hombre y bajo qué circunstancias supera la electricidad. Sí, pues hay otro enigma que apenas se ha hablado porque se ha estudiado muy poco. Todas las personas que les cae un rayo, esas 600 personas que parece ser que al año le cae un rayo. Y es que muchas veces ese rayo es selectivo. Se ha dicho que cuando hay una tormenta tienes que evitar lo que son los árboles, tienes que evitar correr, tienes que evitar pues llevar paraguas y cosas de ese tipo, o algo que tenga hierro, porque aparentemente atrae el rayo. Pero es que hay circunstancias donde no ocurre nada de esto, donde la persona está parada, no está debajo de un árbol, no está corriendo, no tiene ningún elemento metálico, y el rayo parece que le selecciona, va directamente a él cuando podría ir perfectamente a un árbol que está a 2 metros o a 3 metros de distancia. Eso es algo inexplicable, entre comillas, el por qué parece seleccionar a una persona en concreto. Y entonces sí que podría ser algo misterioso, se podría investigar esa relación que tienen algunos seres humanos con la electricidad. Porque algunos tienen esa capacidad de traer más un rayo y otros, sin embargo, son inmunes. Incluso también a las picaduras, que se ha dicho, porque uno, los insectos tienen más predilección, ¿no?, por picar, y sin embargo otros no. Eso se sabe, que es en función de unas feromonas, ¿no?, que emiten el cuerpo. Bueno, pero es que eso siempre es la sabiduría popular, dice, bueno, es que el mosquito te pica porque dice es de sangre dulce. Incluso hay un fenómeno paranormal o todavía no suficientemente estudiado, que es precioso, ¿no? Que es el del fenómeno Sly, que es de estas personas que tienen la capacidad de interferir en su entorno eléctrico, claro, en algunos casos de forma absolutamente y indiscutiblemente sí que ha habido estudios, todavía no completamente demostrativos, pero sí que muestran cierta evidencia de cómo determinadas personas, aún no se sabe a través de qué mecanismos y bajo qué y qué cualidades tienen esas personas, pero sí interfieren en el alumbrado público, en la electricidad, en su entorno eléctrico, ¿no? Y probablemente está muy relacionado también con el hecho de por qué determinadas personas también sobreviven a algo que es mortal de necesidad. ¿No os acordáis la película Polder, no? Pura energía, ¿no? Sí. Y hablando de películas, porque vengo fascinado ayer de una película que tiene muchísimo que ver con los temas que tratamos aquí, que es Capac. Ah, ¿qué tal? Fantástico. Sí, lo preguntaron algunos oyentes. Sí. Y digo, a todo el mundo que le guste estos temas, que vaya. A quienes hayan ya leído un libro de Juan José Benítez que se llama Ricky D, pues es la película. Es exactamente la película, incluso hasta aparece Roswell, ¿no? Para que no sé. Y como películas fantásticas. Y bueno. La podemos recomendar entonces. Con todas, aparte de que, bueno, son todos de los grandes monstruos de la pantalla. ¿Han hecho una de Doc, por cierto? Creo que sí, ¿no? Sí. Otra de las que hay que ver. Pero yo digo porque además es una historia muy relacionada con los temas que tratamos aquí, con un mensaje muy muy bonito y muy interesante, ¿no? Y está ahí Kevin Spacey, ¿no? Ocupa toda la pantalla, sí, ¿no? Sí. Cada vez que, bueno, pues capaz que cierre, lo que han preguntado algunos oyentes, uh-huh. Digo, seguro que la apertura del domingo alguno ha pillado la película ya, pues, la ha visto. Pues sí, y insisto que muy relacionada con estos temas. Muy bien. Pues estamos muy eléctricos en este arranque de tertulia. Y bueno, vamos a seguir algo eléctrico, Bruno, si te parece, porque aquí tenemos el mito del hombre polilla. Ah, claro, que tenemos, y en el cine también. Y en el cine también. Y yo no sé, el otro día también preguntaba a los oyentes, y bueno, esto se escribe dentro de la leyenda urbana, hechos que acontecieron en los 60, 70 y que se han venido comentando. ¿Se ha engañado demasiado esa historia? ¿Qué últimas novedades tenemos, Bruno? Bueno, pues las últimas novedades son de anteayer mismo, ¿no? Bueno, quizá más porque estamos en el lunes, pero el viernes pasado en Estados Unidos se presentaba una de las películas que prometen gran taquillaje, ¿no? Protagonizada por Richard Gere y de título de libro ucológico, Las profecías del Mothman, del hombre polilla, Las profecías del hombre polilla. No sé cómo se traducirá exactamente cuando venga a las pantallas españolas. Y lo que narra es todas las investigaciones de uno de los ufólogos más fascinantes que hay en la historia de la ufología, que en la película se llama Alexander Leck. L-E-K, es decir, exactamente igual que aquí, pero al revés, ¿no? Y narra todo lo que se sabe sobre una historia, y tanto Kill como Loren Coleman, que es otro prestigioso investigador de fenómenos extraños en los Estados Unidos, ha mostrado su satisfacción por reflejar bastante fielmente unos hechos que ocurrieron a finales de los años 60, pero que todavía traen de cabeza a los investigadores, y porque se siguen produciendo nuevos casos. Parece que el tema de las observaciones y de los avistamientos de este Mothman en anglosajón parece que tiene una, bueno, tiene mayor credibilidad que su traducción, ¿no? Que es la de hombre polilla, hombre pájaro, se le ha llamado también. Y son una serie de sucesos que relata esta película bastante fielmente, al parecer, que ocurrieron, como decimos, a finales de los 60, principalmente en una localidad llamada Point Pleasant, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Entre los años 66 y 68 aproximadamente se registraron del orden de 100 observaciones, de 100 encuentros con un extraño humanoide que todo el mundo describía de la misma forma. Precisamente el nombre que se le daba, de hombre polilla, un poco reflejaba esa apariencia, un ser completamente oscuro, de dos grandes ojos rojizos, capaz de volar, y que, bueno, pues que normalmente en mitad de la noche y siempre en zonas, en las proximidades de algunos tipos de centrales eléctricas, de centrales nucleares, se aparecía a los vecinos de esta localidad, a los que nadie les podía acusar de alcohólicos, ¿no? Porque es uno de los pocas ciudades de los Estados Unidos que no tiene ni un solo bar, ¿no? Y es una de las características que Kim destacó en su momento, es que nadie les podía acusar de haberse extralimitado con el consumo de alcohol. Sin embargo, la serie de los sucesos fueron adquiriendo una notoriedad internacional. Hoy son un fenómeno absolutamente clásico, fenómeno absolutamente real, en el sentido de que esos hechos se produjeron, y en eso insisten tanto Kill como Loren Coleman, y que tienen una faceta que es la más extraña y enigmática de todas, y es que a esa serie de sucesos que insistimos que se están volviendo a producir en los Estados Unidos y que con toda seguridad ya han advertido los investigadores a raíz de esta película se van a surgir nuevos casos, que es lo que pueden provocar que realmente se convierta en una leyenda urbana lo que originalmente es una serie de sucesos paranormales asombrosos. Pero lo cierto es que en un momento determinado el fenómeno del hombre polilla adquiere unos tintes casi trágicos, porque a las 5 de la tarde del 15 de diciembre del año 67, cuando ya se habían registrado 30 avistamientos, cuando Gil había acudido a esta localidad en 5 ocasiones, se produce un hundimiento de un puente en la localidad repleto de coches. En ese momento todos los coches caen al agua helada y se producen nada menos que 38 víctimas. Y curiosamente, Kill y otros investigadores del fenómeno OVNI habían recibido una serie de llamadas extrañas, misteriosas y anónimas en las semanas y en los meses previos y siempre durante las investigaciones que se efectuaban sobre el terreno, en donde se advertía con esa hora y de ese lugar de la inminencia de un suceso verdaderamente dramático y luctuoso para esa ciudad. Y ahí lo de las profecías, ¿no? Del Mothman. Pues vamos a estar pendientes de esa película, ¿no? Sí, porque es una de las pocas veces que se lleva a la gran pantalla la vida y las investigaciones de un verdadero investigador ovni, como es el caso de John Keel, que aquí aparece doblemente encarnado en un científico, que es el que antes hemos mencionado, y en la figura de Richard Gere, digamos que está representado por dos personas. ¿Ha intervenido en el guión o ha asesorado de alguna manera la película? Sí, él ha participado porque la historia comienza en una noche de insomnio del director. Decide darse un paseo, se mete uno de estos de esos comercios que están abiertos 24 horas. Es donde te matan. Exacto. Pero él no encuentra la muerte ahí, sino que se encuentra con un libro y se encuentra con las profecías de Mothman Prophecy, el libro de John Keel. A partir de ahí empieza a barruntar la probabilidad de llevar al cine una historia absolutamente fantástica y fascinante, pero te va a gustar mucho, ¿eh? Completamente demostrable, porque la credibilidad que encontró John Keel, absolutamente escéptico y un personaje crítico con unas ideas muy similares a las de Jacques Vallée, que tanto hemos mencionado aquí, y la credibilidad de todos esos 100 testigos que él fue recopilando que habían tenido encuentros con esa extraña criatura alada, bueno, pues dan fe de la credibilidad, insisto, de aquellos... Sí, quería comentar porque... Lo malo claro fue la verbena que se montó después, ¿no? Sí, pero eso suele ocurrir siempre. Sí. Lo que pasa es que, bueno, aparte que la historia es... Yo leer el libro y se recomiendo a cualquiera porque la historia es fascinante, absolutamente, se coja por donde se coja, porque te estás dando cuenta que estás leyendo algo que es verdad. O sea, que ocurrió. Pero lo que pasa es que es como un cuento de fantasía. No sé exactamente... Es como, cada persona lo ve de una manera. No se ve nunca exactamente igual. Luego ya, cuando te metes en profundidad en los informes de la policía, del sheriff del condado, etcétera, te vas dando cuenta que es algo muy parecido a la historia de los 7 samuráis. Cada uno va contando la historia de una manera relativamente parecida. Hay un hilo conductor que es igual, pero sin embargo... No sabes nunca exactamente qué es lo que están viendo de verdad. Es importante de vuestros libros. Claro, ¿sí? Sí, lo tocamos en Series y Lugares, porque es la variante de lo que nosotros denominábamos los imposibles. Uh-huh. Es decir, que es un fenómeno mundial, que sí alimenta efectivamente en muchas ocasiones leyendas urbanas, eso decía Bertrand Matthews y después ya sabré también, porque es el alimento esencial de la leyenda urbana pura, dado que es un hecho absolutamente imposible de localizar en un parámetro normal de pensamiento, que sin embargo tiene pruebas tan evidentes que te aplastan. Es decir, hay huellas, hay marcas, hay restos, hay fotos, bueno, hay de todo. Y sin embargo, eres plenamente consciente, tanto la persona que lo ve como todos los demás, que lo que ve no puede verlo, porque no puede existir, porque es imposible. Entonces, bueno, lo de los imposibles, que para mí es una historia fácil. Y ya no me meto en la opinión de Keel, que es más o menos que interesa y original, y que le convirtió en un heterodoxo absoluto dentro del fenómeno ovni, sigue siéndolo en cierto modo. Lo que sí que me llamó mucho la atención es cómo se genera un mito a través de una cosa que nadie, absolutamente nadie, puede explicar, porque no hay ninguna forma lógica que ampare lo que está todo el mundo viendo. Porque claro, en el caso del Mothman, que además duró durante un periodo de tiempo bastante largo, es que los testigos no solamente eran ciudadanos y gente del pueblo o los alrededores, es que había policías, bomberos, gente del ayuntamiento, funcionarios, y todo el mundo, daba igual el tipo de cualificación que tuvieras, de estudios, de posición, de situación, todos podían ser en un momento dado testigos de un encuentro con el hombre polilla. Es una cosa tan absolutamente de delirio, que es como si durante un tiempo, un periodo concreto de un lugar, desapareciera de la lógica normal y se metiera en una lógica diferente. Además, lo cierto es que el mundo invisible se hizo tangible. Pero absolutamente de verdad. Y es un poco esa la idea precisamente que manifestaba aquí, ¿no? Que además se encontraba para él el origen del hombre, porque ya está muy relacionado también con el origen de los ovnis. Pero en este caso, además, se producían también muchas observaciones de ovnis vinculadas a la observación del hombre polilla. Incluso había algún testigo que veía en un principio lo que parecía un ovni, cuando ese ovni se acercaba se transformaba en un verdadero fenómeno de coexistencia con la irrealidad, pero con la irrealidad más absoluta en medio de un mundo tecnificado y tecnológico. Es algo de verdad curiosísimo. Incluso se propusieron diversas hipótesis para explicar teóricamente de forma racional, ¿no? O creo que cayeron en la absoluta irracionalidad para explicar esos sucesos, y no había una sola hipótesis, porque cuando mucha gente de diferente condición, pero de credibilidad, en un entorno geográfico muy limitado y en un entorno temporal muy limitado también, describe lo mismo, y ante autoridades, ante investigadores y demás, había un índice de credibilidad muy grande. Y sin embargo, la única hipótesis que algunos fueron capaces de proponer es que quizás se trataba de un búho muy grande, que había aparecido. Un búho bastante grande, como de 2 metros. Claro, incluso de 3, Yo hago una cosa muy curiosa, porque yo creo que merece la pena, aunque sea mínimamente, citar cuál fue la opinión de Kiel. Kiel le sostiene que es lo que él llama las puertas de las áreas de incursión, que en determinados momentos es una teoría fordiana, de hecho, que fue el primero que lo dijo a principios del siglo, que de alguna manera es como si, como decía Ford, como si mundos vagabundos se cruzaran con el nuestro. Es decir, como si hubiera un universo que en algún momento nos tocara y en una determinada zona ocurrían cosas que no pueden ocurrir. Lo de las puertas entreabiertas. Bueno, era una manera de llamarlo. No se refería necesariamente a eso. Lo que quería decir era que era como si en algún momento entráramos en colisión con alguna especie de no realidad totalmente absurda que genera seres, como él llama, parafísicos, pero que durante el tiempo de su existencia y contacto con nosotros son completamente físicos, puesto que dejan huellas, dejan marcas. Claro. Y lo fascinante es hasta el punto en el que cuando se produce luego esta tragedia en esta zona a partir de esta tragedia, el número de observaciones, quizá haya una raíz sociológica para eso, pero a raíz de esta tragedia, el fenómeno comienza a decrecer hasta prácticamente de desaparecer. Es una especie de shock general, que es como si rompiera el hechizo. Como si pudieras llegar a plantear como si esos fenómenos fueran también incluso una reacción de la colectividad. Del inconsciente colectivo de esa localidad de tan solo 5.000 habitantes, que vio como de repente desaparecían 38 de sus miembros en un accidente absolutamente dramático, como si eso, que es algo en ese ente colectivo de todos los habitantes de esta localidad, estuviera previendo esa tragedia. Cambiaron las prioridades. Exacto, ¿no? Yeah. Y eso estaba ahí como para alertar. Dramáticamente nos ocurre. Claro, hay que estar a todos los gustos. Sí. Claro que es una historia increíble. Bueno, pues vamos a... Bueno, ya habéis querido, Jesús, como la película de nuestro tema está número uno en ranking de taquilla, ¿eh? El Señor de los Anillos, Roma, en fin, Capax. Lo sorprendente es que se haga una película después de un suceso que ocurrió, o por lo menos empezó a ocurrir, en el año 1966. Se ha ambientado en tiempos más recientes. Ya me imagino que intentarán hacer una elipsis temporal. Pero bueno, bienvenido sea, porque sí es una elipsis. Y perdona, una pequeña nota, ¿no? El periodista va de parte del Washington Post, ¿no? Cuando John Kiel iba ahí para escribir unos reportajes en Playboy. Entonces publicaba unos reportajes fantásticos y Kiel era uno de los que los hacía, ¿no? Porque está suscrito, ¿verdad? Claro. Bueno, pues el pasado día en Azul y Verde os comentábamos que la idea de unos australianos ha cuajado en la NASA. Se está preparando la conquista de Marte y esos australianos han diseñado unas naves increíbles que son del tamaño de una polilla, vamos a seguir hablando de insectos, de una luciérnaga, y con eso van a pretender conquistar o topografiar mejor la superficie marciana. Marte ya es una realidad, en pocos lustros vamos a estar ya allí, vamos a mandar una nave tripulada, esperemos. Pero queremos saber todo, Carlos, sobre Marte. Así que ahora hay nuevos estudios que quieren hablar de esas caras famosas. Sobre todo es que hay una gran novedad, y es que la Mars Odyssey va a volver a fotografiar el Valle de Sidonia, con lo cual de nuevo nos vamos a enfrentar al problema eterno de la famosísima cara. La verdad es que ya de principio, como ocurre siempre, y esto no va a tener solución hasta que alguien coja, llegue a Marte y escale la famosa montaña y vea que hay allí, lo cierto es que la polémica ha surgido de nuevo. Ha surgido porque, aunque la nave va a pasar por la zona, no lleva realmente una cámara fotográfica de alta resolución, sino que lo que lleva es lo que se denomina un GRS, un espectrómetro de rayos gamma. Con eso lo que se va a poder comprobar es cuál es la naturaleza material del objeto, es decir, de lo que hay allí. ¿Qué ventaja tiene eso de cara a la posibilidad de que sea una cara de origen artificial? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a imaginar que la cara no ha sido hecha con un material idéntico al de la roca marciana que rodea la zona. Si hubiera, por ejemplo, metal o cualquier elemento de tipo artificial que no fuera propiamente material del lugar. Bueno, pues automáticamente el GRS detectaría el tipo de estructura que hay, porque detectaría la composición a través del espectro de masa. Y si no es el mismo material, ya tenemos el lío. Claro, el problema es qué ocurre si, por ejemplo, imaginemos que fuera artificial, pero hubiera sido esculpido con rocas de la misma zona. Bueno, pues no detectaría nada el GRS, porque se confundiría con el mismo tipo de material que existe en el terreno. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto es fiable lo que va a ocurrir? Pues solamente en el caso que de verdad no hubiera duda alguna de que fuera artificial, sorprendentemente. Pero puede ser artificial y seguir la cosa completamente en dudas hasta el momento en que, bueno, en que una astronauta coge el piso allí y se suba por encima del piel. O ser de otro material y también tener una explicación por razones. Podría también ser de otro material y sin más de explicación biológica. Lo que quiero decir con esto es que la duda va a persistir, si no va a solucionar el problema. Lo que pasa es que la gran confianza está en la cara este de la supuesta cara, porque en esa zona es donde los científicos que creen que se trata de una estructura artificial dicen que la estructura es demasiado regular como para tener un origen de carácter natural. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dentro de unos meses vamos a tener de nuevo informaciones. Sí. Porque en cuanto Gramacho dice y envíe las fotografías, bueno, no las fotografías, en cuanto envíe los datos a la Tierra, pues podremos saber por lo menos algo más sobre la misteriosísima cara del Valle Sidonia, que como es muy conocido, bien conocido, no es el único misterio del Valle Sidonia. El Valle Sidonia está rodeado de supuestas construcciones artificiales. El otro día me preguntaban por los satélites de Marte, Jesús, que si sabía alguna cosa más sobre el satélite desaparecido hace más de un año. No hemos vuelto a tener noticias, ¿no? No hemos vuelto a tener noticias. La última noticia de la que yo tengo constancia, y desde luego sí que es muy llamativa, y era incluso una de las noticias que quería proponer para esta tertulia, pero bueno, al final faltan datos. Sí. Y es que ahí, analizando algunas de las fotografías que se sabían ya de Fobos, en concreto uno de los satélites, analizando algunas fotografías se ha detectado que puede haber un posible monolito. Fíjate, esto ya nos remitiría a una construcción artificial. No me he traído a ser los Zaratruza. No te lo ponía ahora mismo. Por eso, porque esto del monolito nos iría directamente a esa película de Kubrick. Pero sí, todo viene un poco a raíz de que en 1998 la Mars Global Surveyor, que hizo pues eso, una topografía global de Marte, tomó varias fotografías de Fobos, ese satélite de Marte, con una cámara de alta resolución. Bueno, pues ahí quedaron esas fotografías para análisis de distintos científicos, y ha habido algunas personas, entre ellos el señor Efraín Palermo, que es el que examinó la imagen y bueno, es el que detectó una especie de sombra alargada. En principio, pues una especie de protuberancia natural, pero que según él, ya digo que faltan datos y cuando lo averigüe y tenga más información, pues podremos desarrollarlo, pero que según él parece obedecer esa sombra proyectada por el sol, por los rayos solares, no obedecería a una construcción natural, sino a un posible monolito de origen artificial, por lo cual incrementaría más la polémica de que Fobos era un satélite artificial que fue puesto allí a saber por qué. ¿Por quién? Porque inteligencia, tanto Fobos como Deimos, que concretamente significan miedo y terror, porque cuando es descubierto por Asaph Hall, este astrónomo norteamericano, en 1877, lo descubre de forma súbita. Antes, en 1877, oficialmente no había constancia, astronómicamente podría decir no habría constancia, a pesar de que en algunas obras literarias anteriores, como la de Jonathan Swift, incluso, de Verderán, pues ya hacía alusiones veladas a estos satélites. Bueno, esa es la noticia que podemos comentar. Yo creo, mi querido Jesús Callejo, que deberías coger estos personajes que tanto te gustan, pues el Tirano de Bergerac, por ejemplo, Robinson Crusoe, Frankenstein, incluso Drácula, Tarzán, que tú eres una apasionada de Tarzán, y reunirlos todos en algún trabajo. Vamos a pensar en eso, ¿eh? Pues me está dando una idea, ¿eh? Vamos a pensar en eso, que yo creo que además con tu estilo vas a conseguir un éxito notable, ¿eh? Bueno, y si algún día lo hago, sé quién va a ser el prólogo. Bueno, pues esto lo estamos ideando ahora mismo así en directo, no sé, son cosas locas que no se nos ocurren. Bueno, ya contaremos. Pero me contabas que lo que sí se ha descubierto es un inmenso cráter, ¿no? ¿Dónde? Sí, en Nova Gales del Norte. Hay algo curioso porque es que es un cráter que se ha descubierto recientemente, como suele ocurrir con estas cosas. ¿Dónde está el problema? Que no se sabe muy bien la causa. Estamos hablando de un cráter de unos 20 metros de largo que ha aparecido misteriosamente en una montaña de Nova Gales del Norte. Bueno, según los astrónomos, hay como dos hipótesis. La más fácil es que es causa de un impacto de meteorito. Es lo más lógico. Es lo que se supone que este desgarro en el terreno entre el Mohyl e Linio y el Snowdon, que bueno, es la parte de la montaña donde se ha abierto este cráter, pues es lo que puede explicar o justificar este súbito y misterioso cráter. Ahí se han elaborado otro tipo de teorías para explicarlo, porque claro, que hay un cráter de 20 metros cuando antes no había nada, que ha podido ser. Dicen que podría ser también por un efecto de un relámpago que tocase el suelo, y eso es lo que, bueno, la postura que ha mantenido uno de los periódicos, es el Daily Post. Que es de reciente creación, ¿no? Sí, es de reciente creación, porque se ha producido hace poco y nadie sabe muy bien por qué, porque claro, si se hubiera visto ese impacto del meteorito, pues está claro, hay un origen y por lo tanto esa causa ha generado el efecto que sería el cráter de los 20 metros, ¿no? Sencillamente ha aparecido de la noche a la mañana allí. En lugar del impacto, o sea, lo curioso es que las teorías que se han elaborado, siguiendo un poco con la hipótesis del meteorito, es que ese fuerte impacto es el que hizo que se desgarraran cientos de fragmentos que se acumularon pues en un área alrededor del pozo. Bueno, esos 20 metros, si fuera por un meteorito, se diría, alguien lo tuvo que ver, se tuvo que detectar. Hay pues un observatorio astronómico, que es el observatorio de Armagh, en Irlanda del Norte, y le preguntaron, recabaron la opinión de su director, el profesor Mark Daly. ¿Qué dijo? Pues textualmente, porque me parece importante ese testimonio, dice, en el lugar se produjo un fuerte impacto contra la ladera de la montaña que se encuentra a unos 2.500 pies de altura. Bueno, lo que está claro es que se produjo un fuerte impacto. Eso nadie lo duda. Si fuera un meteorito, él opina que no lo es, porque no se ha encontrado primero restos de lo que podría ser ese meteorito, lo cual ya es una falta de prueba muy evidente, y después porque no se ha detectado o no se ha causado, o por lo menos que el cráter tenga la forma de un posible meteorito por la estratigrafía que puede tener ese cráter. Y claro está, no apareció en ninguno de los radares, ni el observatorio lo detectó, ni hubo ningún testigo en las poblaciones cercanas que vieran caer ningún meteorito. ¿Y no puede ser un hundimiento natural del terreno? Claro, es otra de las cosas que se ha hablado, ¿no? O sea, si ya descartamos que sea un meteorito o que pueda ser este efecto relámpago, muy bien, que pudiera incidir en ese lugar y que abriera este cráter gigantesco, que también es muy llamativo porque alguien tuvo que haber visto ese impacto en alguna noche de tormenta, que tampoco es el caso. Lo otro es lo que tú comentas, es decir, la hipótesis geológica, la más natural, pero es que para que eso se produzca, los sismógrafos tenían que haber detectado algo, que tuvo que haber un corrimiento de tierras, tuvo que haber un pequeño seísmo, que a lo mejor no perceptible para la población en general, pero sí lo suficiente como para que abriera esa brecha. Tampoco se detectó en ninguno de los sismógrafos cercanos que esto ocurriera, o por lo menos que se detectara nada, ¿no? Es decir, se está hablando de un fenómeno único que ha ocurrido en Gales, que todavía sigue siendo un misterio, lo que quiere decir que el misterio permanezca durante mucho tiempo hasta que no se descubra la hipótesis o por lo menos la causa. Hasta ahora, me estoy acordando de los círculos en los campos de cereal, bueno, la hipótesis vaya, ¿no? También, sí, ahora no lejos de allí, y sin embargo a mí me está recordando también mucho a un par de historias que han ocurrido recientemente en España y en Galicia en concreto, ¿no? En Cando, hace unos años también apareció un cráter todavía mayor que ese, y se producían exactamente las mismas circunstancias. Aparentemente, lo que indica la forma en la que ha quedado eso es la caída de algo, de algún tipo de objeto, evidentemente un meteorito, porque se ha producido una serie de movimientos de tierras en el lugar que indican la caída de un objeto que ha provocado el arrastre de esas tierras, y sin embargo no se encuentran evidencias de ningún tipo en los análisis de las muestras de la caída de un objeto meteorítico, ¿no? Que no sería necesario para certificarlo la recuperación del meteorito en sí, pero sí se hubieran encontrado algún tipo de partículas que indicaran que, bueno, que hay una serie de elementos ajenos en principio a ese lugar y que son propios de las caídas de meteoritos. Y eso ocurrió exactamente igual en Galicia. Incluso los investigadores del Observatorio de Santiago llegaron a efectuar una serie de estudios muy profundos sobre el lugar, llegaron a publicar los resultados a ese tema que se relacionó incluso con los ovnis, porque eran los años a mediados de los 90, de la famosa oleada OVNI en Galicia, la última gran oleada que hubo en nuestro país, y llegaron a publicar sus resultados en Nature, en la revista Nature, en una pequeña nota, y no llegaban a una conclusión definitiva sobre qué es lo que había provocado eso, pese a haber investigado mucho, y todo apunta que exactamente la historia es muy parecido, y ellos especulaban con la probabilidad de que efectivamente allí hubiera caído algún tipo de objeto, aunque uno de los estudiosos, Tamassian, Valdemar Tamassian, creo que se llamaba este astrónomo, que tenía investigador de Santiago, pero originario del este de Europa, él llegaba a la conclusión de que lo que se había estrellado ahí, quizá por no atreverse a decir más, era algún tipo de objeto o de algo relacionado con una experimentación militar, ¿no? Pero ya se buscaba la alternativa artificial para explicar la naturaleza. Si no recuerdo mal, en el caso de Galicia, ese estrellamiento de algo, de lo que fuera, dejó también como una secuela en el terreno, donde creo que devastó varios árboles, una especie de surco, ¿no? Incluso había árboles arrancados absolutamente de raíz y lanzados a 100 metros del lugar del cráter. Lo arrastró todo aquello. O sea, que ahí se produjo un impacto de unas... De unas proporciones muy considerables, ¿no? Que es lo mismo que ocurre aquí. También ahí está prácticamente demostrado que ahí se produjo el impacto. Pasa que esto fue una montaña, algo, ¿no? Solo abrió un cráter y no se sabe. Hay otra hipótesis que es un fenómeno muy típico de las zonas húmedas, lo que pasa que no produce la fuerza como se detecta en estos casos, que son las bolsas de agua que en un momento determinado, digamos que entre comillas, estallan, ¿no? Esas bolsas de agua se acumulan y provocan una salida fuerte de lo que de la tierra que tiene por encima, ¿no? Pero no existe la certificación definitiva de que eso produzca, como en el caso de Galicia, arrastrar árboles de raíz a decenas de metros de lugar, ¿no? Eyectados con una poderosísima fuerza, ¿no? Pero es un poco la única hipótesis alternativa que existen a la aparición de estos cráteres, que de vez en cuando pues surgen noticias, y esta la verdad es que es muy sorprendente porque nos hace recordar a un episodio clásico de la ufología, porque se relacionó mucho con la ufología y está enmarcada una oleada ovni de la ufología de los años 90 en España. Bueno, pues son los misterios que ocurren en nuestro planeta. Usted me decía, Bruno, qué maravilla cuando nos caían los hielitos, cuando caían los chicos de punta, que teníamos un montón. Digo, pues es verdad, ya no ocurre nada. Y en ese momento llamó Carlos Canales y dice, vaya hielazo que ha caído en Charleston. Y es verdad, menudo bloque de hielo, ¿verdad, Carlos? Sí, volvemos a los viejos tiempos. Del tamaño de un coche español. Iba a decir del tamaño de un coche español porque es de la mitad del tamaño de un coche americano. Un Marbella de estos, ¿no? Del tamaño es que aproximadamente de un Marbella. Y bueno, claro, cayó sobre la azotea un edificio de servicio de reparación de coches, como tú has dicho, en Charleston, en Carolina del Sur, que por supuesto destrozó completamente, ha hecho daños por valor de $5,000, y además aplastó un coche nuevo que se encontraba por dentro del taller, de la zona de lo que sería aquí como un concesionario. La verdad es que el capitán Ray Gorman, del Cuerpo de Bomberos de St. Andrews, que fue el que recibió el aviso de que acababa de caer algo muy raro del cielo, aquí ha pasado algo, cuando llegó allí, pues encontró a Mike Huggins, que es el encargado del taller, totalmente alucinado al acabar de descubrir que acababa de caer encima del taller, hecho un boquete en la azotea, aplastado un coche, un trozo de hielo del tamaño de un coche. Algo absolutamente... ¿Mil kilos? Sí, sí, una losa de... Bueno, no se sabe exactamente el peso que podía tener porque ha quedado hecho tristas. Pero imagínate lo que es hacer un agujero en la azotea de un edificio y además aplastar un coche. La oficina del condado, bueno, del sheriff del condado de Charleston ha determinado, bueno, hizo una investigación para determinar si había materiales peligrosos. Llegaron a la conclusión de que no, pero no obstante han enviado varias muestras para su análisis por parte de laboratorios especializados. El sheriff comprobó que no había tráfico aéreo en la zona en ese momento, lo cual descarta la posibilidad de que fuera algo que tuviera relación con un avión. No hay explicaciones. No hay explicaciones oficiales. Pues bueno, el hielo del tamaño de un coche no es de un avión. No, pero es que, pero por lo menos se descarta que pudiera caer de algún tipo de aeronave. Es decir, no había tráfico aéreo en la zona. O no habría el baño del avión desde hace un mes. Exacto, pero no era bastante grande. Y en este caso, la conjetura que sostiene Gorham, el jefe de policía, el capitán de policía de bomberos, de St. Andrews, es que pudiera ser algo que llegara en un meteorito. Todas las hipótesis están abiertas, en la escena es extrañísima. Bueno, Gorham dijo en 16 años de servicio, esto es la cosa más extraña que he visto. Y es para decirlo, porque luego, la verdad es que la sensación es rarísima. Imaginaros el pobre Hughes que estaba en ese momento en el cuarto de baño cuando se vio y se encontró. Hubo una noticia muy divertida, bueno, divertida para la víctima, ¿no? porque iban en un avión y una señora muy oronda entró en el cuarto de baño, ya no sé cuántos miles de metros de altura, pues estaba ahí y le dio por tirar de la cadena sin levantarse de inodoro. Total, que se produjo un efecto de succión y quedó encajada. Quedó encajada. Y claro, movilizaron toda la tripulación y ¡ay, ay! Pues afortunadamente no le pasó nada a la señora, pero fue un susto tremendo. Así que la gente tenga mucho cuidado, ¿verdad, Jesús? Que claro, enseguida vamos al servicio y no. Claro, si no quería utilizar papel higiénico, el método de la succión es más peligroso, pero era más limpia. A estos sitios hay que ir ya muy... con todo eso. Por cierto, que vaya política, Bruno, en México, ¿no? Con lo del indio Juan Diego, que ya quieren pasarlo o beatificarlo ya, ¿no? Sí, canonizarlo. Ya, sí. O sea, ya elevarlo directamente a los altares y poner una fecha en el calendario que sea la de San Juan Diego. Ya han surgido muchas críticas, ¿no? Sí, además de dentro de la propia iglesia en México, porque el pasado día 21 se publicaba en Italia, en el periódico El Giornale, una carta de un grupo de historiadores mexicano que, ante las noticias de la futura canonización del indio Juan Diego, expresaban las dudas sobre la historicidad de este personaje que, según la tradición, en el siglo XVI tuvo cuatro encuentros con la Virgen María y la famosa imagen de la Guadalupana que se conserva en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, con una serie de extraños fenómenos que han sido investigados por los científicos. Pues lo que ellos plasmaban ahí es que quizá esta canonización debería paralizarse hasta que se demostrara o no si históricamente la figura de Juan Diego había existido, porque desde que se producen los supuestos milagros hasta que existen noticias de estos sucesos por escrito y de los milagros en sí pasa más de un siglo. Lo preocupante o lo que ha provocado esta enorme polémica es que quienes han hecho esta afirmación son investigadores de la Universidad Pontificia de México. Y ha provocado un auténtico revuelo. Un auténtico gravísimo. Claro, durante toda una semana reuniones al más alto nivel, y parece ser que anteayer en una reunión de estos investigadores de la Universidad Pontificia con los regentes de la misma Universidad Pontificia y con los altos, con un enviado incluso del Vaticano que acudió a México, pues se dieron todos la mano y han decidido dar por terminada la polémica. Pero se ha sembrado ya la duda, ¿no?, sobre la existencia o no del indio Juan Diego, y es algo que creo que va a dar que hablar mucho en el futuro, porque ya se especula con que en julio se puede producir la canonización de un personaje sobre el que ahora comienzan a existir dudas serias de su existencia histórica, y nada más y nada menos que para acallarlas probablemente se produzca la visita del Papa Juan Pablo II y que la canonización se produzca incluso en México de este, ¿no? Bueno, pues eso seguro que va a gustar mucho a los millones de mexicanos auténticos fervorosos, ¿verdad?, de este fenómeno. Sí. Bueno, pues estamos en consultas con Acero, con Luján Argüelles, que ya tiene un montón de preguntas para nuestros expertos. Mira, después dice María Bautista de Madrid, hablando sobre misterios de lamas y tesoros ocultos. Existe la teoría que después del diluvio universal y con el hundimiento de la Atlántida, muchos tesoros científicos e históricos podrían haber sido escondidos en lugares secretos. Según la escritora Elena Blavatsky, cree que muchos rollos de la biblioteca de Alejandría escaparon al fuego originado por el ejército romano, gracias a que habían sido enviados a un museo secreto en Tíbet, así como también el orientalista Nicolás Roerich, que mantiene la teoría de que las obras maestras de Duccio, por ejemplo, así como de otros maestros de la pintura, estarían enterradas en lugares inaccesibles. ¿Qué sabéis de los mitos que hablan de extraños reductos y bibliotecas regentadas por comunidades de lamas y esenios de Qumran, quienes podrían custodiar archivos y bibliotecas con documentos más antiguos que los manuscritos del Mar Muerto? Lo primero que, claro, lo romano, Julio César no ordena quemar la biblioteca de Alejandría, lo que ordena quemar son las naves romanas para evitar el mal uso por parte de los oficios que les tenían rodeados hasta los dientes. Y luego, a consecuencia de eso, pues se quema la biblioteca. Y no sé, Jesús, en cuanto a reductos literarios... Bueno, hay una mezcla de información que también es lógica, ¿no?, porque se ve que ha cogido esa información de distintas fuentes. Entonces, una cosa es toda esa tradición, que es verdad que... difundió muchísimo Elena Blavatsky a través de la Sociedad Teosófica a finales del siglo XIX, y que hablaba de esos superiores desconocidos, esos lamas, esos bodhisattvas, que serían los encargados como hermandad blanca de preservar los conocimientos del pasado de la humanidad en lugares pues bueno, privilegiados y totalmente ocultos a las miradas humanas y por lo tanto a la rapiña humana. Eso después que se pueda entroncar con la Atlántida, con Zambala, con Agarty, con el rey del mundo, las especulaciones son muchísimas y decimos un monográfico sobre esto. Lo que no se puede mezclar, por ejemplo, es con los isenios, porque eso no tiene nada que ver ni con bibliotecas ocultas, porque ya es bastante pública y conocida, y no tiene nada que ver con la tradición ni siquiera son antiguos. Esas mezclas son las peligrosas, que es fácilmente entendible porque es como meter en un mismo saco por distintos enigmas, pero tengamos mucho cuidado y seamos muy escrupulosos cuando se habla, porque ya bastante barullo, ¿no?, hay con toda esta temática como para mezclarla. Bueno, dice Rafa, que es un estudiante de arqueología, los invocan de las cuevas rupestres de Wadginda, en Australia, aparecen con líneas enérgicas desde un fondo blanco. La cabeza consiste en una banda oval, bien de color rojo o amarillo, con contornos negros. Los ojos aparecen negros, nunca tienen boca y raras veces tienen nariz. A juzgar por el tamaño completo de los retratos, los modelos debieron ser gigantes de 5 metros de estatura. Los marcianos de Jabalén son de 6 metros de altura y tampoco tienen boca. Lo que resulta extraño en las figuras de Wadginda es que los dedos de sus pies y manos varían en número de 3 a 7. Algunos de los cuerpos parecen ser asexuados, carecen de genitales y ropas y se parecen a algunas cabezas redondas del Sáhara. ¿Habéis hablado alguna vez de la asombrosa analogía entre los gigantes rupestres de Wadginda con los marcianos del barranco de los gigantes de Jabalén en Tassili, Sáhara? A ver, Bruno, tus enigmas del mundo. Sí, además de Tassili hemos hablado ya, y de las pinturas australianas habrá que hablar porque es un fascinante enigma, ¿no? Pero lo único que se puede decir es que efectivamente quizá junto a las de Tassili son las pinturas rupestres que muestran la presencia o muestran una serie de figuras humanoides absolutamente desconcertantes, y lo que no sabemos es si están representando símbolos, imágenes simbólicas o esquemáticas o una idealización de los dioses de aquellos hombres del pasado, o si de verdad están o sobre piedra se hizo algo así como escribir un libro de historia, ¿no? En su momento, ¿no? Reflejar una experiencia visual que tuvieron aquellos hombres de un encuentro con seres de otros mundos, que es lo que ha defendido mucha gente en relación a Tassili y a estas pinturas, ¿no? No hay todavía una demostración, ni muchísimo menos tajante, de que esto sea así, pero sí hay que citar pistas de la posible existencia de estos dioses antropomorfos y extraños en el pasado. Estas pinturas australianas y las de Tassili son quizá dos de los mejores ejemplos, casi más incluso las australianas que las de Tassili todavía. Dice Rafael Huertas, ¿habéis considerado algún investigador de psicofonías la presencia de las líneas Harman para la obtención de las grabaciones psicofónicas? ¿Tiene alguna importancia a la hora de obtener grabaciones psicofónicas el que el investigador esté a nivel del suelo o en pisos altos de algún edificio? ¿Están las voces psicofónicas más apegadas al suelo, a la tierra? Por cierto, muchas gracias. Hemos recibido, los habéis estado viendo, ¿verdad, chicos? Los correos electrónicos, decenas y decenas de correos electrónicos. Ahí está la psicofonía, ¿cierto? Ya tenemos la quinta, Jesús. Ya tenemos la quinta. Y detrás de una aseveración tuya, Carlos. Sí, te incorporas al gremio. Ya ves qué cosa. Cierto, decía la voz. Bueno, ¿dónde, en cuanto a la obtención de psicofonía? Líneas Hartmann, también muy interesante, ¿verdad? Las venas, las arterias de la tierra, la energía. La vena del dragón. No está demostrado. Lo que dice el oyente no se ha conseguido probar. Sí, hay intentos de todo tipo. No solamente de intentar comprobar si se trata de un fenómeno que se produzca más a ras del suelo, como justo todo lo contrario. Si se trata de un fenómeno que tenga alguna relación con el aire, es decir, con la estructura, con la estructura del edificio, la forma de bóveda, el tipo de los techos. En las psicofonías no hay conclusiones definitivas absolutamente de nada, por de pronto ni siquiera sabemos cuál es el origen. Lo único y lo máximo a lo que hemos podido llegar, gracias sobre todo a la tecnología que ahora mismo nos facilita, es a lo que contamos el otro día, si de saber si son psicofonías de verdad o no. Cuidado, no digo falsas o verdaderas, digo saber si es una psicofonía o otra cosa. Eso es. Pero no hemos podido pasar de ahí. Cierto. Dice, soy un seguidor vuestro y os pido que comentéis algo acerca de las consecuencias de la posible explosión de una supernova. Pues sería estupendo. Depende de la situación. Como esté cerca. Como estemos cerca, no lo comentamos nada. Bueno, pues la supernova es el fin de una estrella, es el fin de un sistema, ¿verdad? Sí, además es muy importante lo que son las consecuencias cuando explota una supernova para saber la antigüedad del universo. Uh-huh. Aparte, para saber si realmente lo de la estrella de Belén era una supernova o una supernova. Pero es otra historia. Es mejor que cuando le toque a nuestro querido Sol, que nos pille ya en el sueño de lo justo, ¿no? Sí, pero que le tocará antes o después. Sí, sí, claro. Creo que le quedan 7.000 millones de años todavía. Ahora podemos aguantar un poquito. Lo contaremos aquí en la zona cero del año 7.000. Bueno, pues en nuestra tertulia zona cero con Bruno Cardenosa. Muchas gracias, Bruno. Gracias, hasta mañana. Con tus enigmas del mundo, con tu informativo insólito. Muchas gracias, Jesús Callejo, Carlos Canales. Monográfico, el próximo miércoles, combustión espontánea. Por ejemplo. Por ejemplo, y contar alguna cosita. Que hay una nueva, ¿sí? Eres tan explosivo, Carlos. Sí.